Dentro de la programación, en esta semana contra el cáncer, ya sabes que el próximo sábado 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Nosotros vamos a detenernos en un aspecto pues bastante importante en lo que se refiere a los tratamientos de los pacientes con cáncer. Nos referimos a las transfusiones sanguíneas necesarias, no para todos los pacientes, pero sí para un número importante. Y bueno, unas transfusiones de las que prácticamente de manera mensual, pues aquí en la sintonía de la mañana damos un repaso con esas colectas de sangre que se realizan en Ubrique, que por cierto, y terminaremos este espacio, este ratito, hablando de ello, tanto hoy miércoles 1 de febrero como mañana jueves, día 2, en horario de 5:30 a 9:30, el Centro de Transfusiones, el Centro Regional de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, pues se ubica en esa tercera planta del edificio del Mercado y Juzgados de Ubrique para una nueva colecta. De todo ello, pues vamos a hablar en los próximos minutos con el responsable de promoción de dicho centro, con Antonio Chacón, que nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Antonio, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, pues dos asuntos nos conciernen en la mañana de hoy. Lo primero que te pregunto, Antonio, ¿por qué se necesitan donaciones de sangre en pacientes de cáncer? Sí, bueno, pues cuando hay un deterioro, en este caso, en los tratamientos de los trasplantes de médula ósea, hay un deterioro o una anomalía en la producción de elementos formes de la sangre, pues estos pacientes que tienen este cáncer en la sangre, pues necesitan el aporte de transfusiones de, bien sea de hematíes o de leucocitos o de plaquetas o trombocitos. Porque recordemos que la sangre no se transfiere o transfunde directamente desde que nos la sacan a otro paciente, sino que se divide, ¿no? Sí. La sangre, una vez extraída, pasa por nuestra central y sufre un proceso de separación de componentes sanguíneos. En ello tenemos los tres elementos vitales, que son los hematoglóbulos rojos, están las plaquetas y el plasma. En este caso los leucocitos no lo queremos y la sangre va a ir filtrada para retener esos leucocitos. Uh-huh. Que pueden causar efectos secundarios en la transfusión a los pacientes. Uh-huh. ¿Qué parte de esa sangre se precisa para estos pacientes de cáncer, Antonio? Bueno, los enfermos hematológicos, estos pacientes que se van a someter a un trasplante de médula ósea y tienen cáncer, bueno, pues se lleva de montante total un 30% del volumen sanguíneo que podemos extraer a lo largo de todo un año. O sea, una cifra muy significativa, muy por encima a otros tipos de pacientes o intervenciones quirúrgicas. Y bueno, pues si no tenemos estos productos sanguíneos, bueno, pues podemos comprometer la vida del paciente oncológico. O sea, te iba a preguntar qué importancia, ¿no?, tenía las transfusiones de sangre en un proceso de tratamiento de cáncer, pues tanto como que peligraría la vida, ¿no? Sí, efectivamente. Si sin este líquido vital, bueno, pues hay un deterioro tal en la médula del paciente, pues que sin estos productos, bueno, pues la vida estaría muy comprometida. Entonces, bueno, pues en este caso quiero decir también que en todo caso la transfusión de sangre, tanto para estos pacientes como para otra actividad en los recintos hospitalarios, está garantizado, ¿sabes? Porque estamos dentro de una red, la red de Andalucía de Hemoterapia. Y bueno, pues en el momento que haya fluctuaciones o déficit en alguno de ellos, pues puede venir de otra provincia. O sea que hay una red andaluza, me has dicho, de hemoterapia. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Y un poco. Ahí estamos, son las 8 provincias y cada uno tiene su centro de transfusión. En el momento pues que haya un déficit en alguno de ellos, pues fácilmente de otra provincia podría venir productos sanguíneos. Antonio, por tanto, cuando os preguntamos mensualmente, oye, ¿cómo están las reservas de sangre? ¿Vosotros no hacéis referencia a la gaditana o a esa red de andaluza? En parte a nivel de, bueno, porque hay que contar en toda la sangre que entra a nivel diario en toda la comunidad andaluza. Entonces, en parte es de la comunidad andaluza y parte es de nuestra reserva. Nuestra reserva tiene unos límites que nos dan que tenemos en el stock, pero puede fluctuar nuestra reserva porque haya determinados pacientes que se transfunda mucho un determinado grupo sanguíneo y puede bajar mucho las reservas nuestras, no de la comunidad andaluza. Y generalmente, ¿Cádiz qué papel tiene en esta red, Antonio? Bueno, pues el objetivo principal del Centro de Transfusiones de Cádiz, análogo a todos los centros de transfusiones, conseguir mayor número de donaciones para mantener la demanda hospitalaria de productos sanguíneos. Y estas donaciones se cifran alrededor de unas 150 diarias para abastecer tanto a los hospitales públicos y privados de la provincia. O sea, pero ¿estamos en déficit o por el contrario donamos más de la que gastamos? No. Siempre vamos a estar en déficit. Sí. Siempre aumentan las terapias con productos sanguíneos, el abordaje de intervenciones quirúrgicas es cada vez más grande y, bueno, pues siempre, nunca podemos estar relajados en este aspecto. Siempre se necesita donaciones de sangre. Es muy importante que la sangre esté esperando al paciente, no que el paciente espera la sangre. Porque si no podríamos tener problemas. Claro, Antonio, esto es como el cuento del lobo, ¿no? Sí. A ti como responsable de promoción te habrá pasado muchas veces, ¿no? De estar, bueno, que te dolerá la boca incluso de decir que hace falta sangre, que hace falta sangre y tal. Y al final, pues cada vez, no sé si es cada vez más difícil incidir en la mentalidad de las personas, de los ciudadanos, de la importancia o de la necesidad de que se done sangre. Sí, es muy importante la información en todo caso. Una población bien informada culturalmente sobre las necesidades de donaciones de sangre, pues eso conlleva de que en cada una de las colectas superemos el número de las previsiones que nosotros hemos ajustado. En todo caso, bueno, pues nuestro trabajo de promoción, tanto la información como la formación a la población, mientras que no haya un sustitutivo real de la donación de sangre, de lo que es la sangre, pues tenemos que seguir este camino, que es la donación de sangre. Este camino que lo hacen todos los países. Lo que pasa es que hay determinadas provincias que van un poco mejor, otras van un poco peor, y eso depende también, bueno, pues fluctuaciones, puede influir el frío, variables como la lluvia, el calor y otras consecuencias. Pero hay que pensar de que la donación de sangre es un acto totalmente altruista y voluntario, y cuya conducta lo tienen que imitar todas las personas, que van a salvar la vida de 3 personas. En conjunción, si hay 150 donaciones, pues multiplicado por 3, ya sabemos el número de productos sanguíneos que vamos a obtener. Digo que los productos sanguíneos que han entrado ayer mismo, pues ya fácilmente ya están en transfusión a los pacientes. Para que vea usted que no da tiempo ni que se queden estos los 42 días que son los hematíes en este caso. O sea que lo que se donó ayer ya hoy está funcionando, está sirviendo. Sí. Cuando se entra poca, pues se distribuye más rápidamente. ¿Sabe? Entonces, eso es muy importante y nosotros tenemos que tener, la provincia tiene que tener un stock holgado porque ahora estamos en situación que hemos venido en un periodo navideño muy importante, donde es muy ocioso. Los donantes habituales pues también se trasladan a otras provincias y disminuye el número de donaciones. Y ahora pues tenemos que conseguir aumentar el stock de sangre para eso mismo, para que no haya ninguna intervención que se pueda paralizar. O no, que un tratamiento de productos sanguíneos a nivel de hematología que no se pueda realizar. En todo caso, bueno, pues ahí estamos, y como estamos en colaboración de otros centros de transfusiones, lo que es la transfusión de sangre está garantizada en todos estos aspectos, pero tenemos que seguir sacando. Claro, te decía que puede cansar un poco lanzar siempre el mismo mensaje a la hora de la necesidad, de la falta que hace, pero también disponéis de un mensaje tan claro como potente a la hora de oye, que con un acto altruista y voluntario, como me ha apuntado por aquí, vas a salvar la vida de 3 personas. Es que mensaje más directo y más claro que ese no lo habrá, ¿no? Sí, y además muy claro, muy directo. Y siempre lo digo, es una conducta que todo el mundo tiene que imitar. entendemos la salud como un proceso salud-enfermedad, donde hoy podemos estar aquí bien, toquemos madera, y mañana podemos estar en un recinto hospitalario necesitado de una transfusión. Y bueno, pues lo que es el paciente muchas veces no se entera muchas veces de dónde viene y todo el sistema que hay montado en el tema de las donaciones de sangre. Y por otra parte, quiero decir, bueno, pues salvamos la vida de 3 personas, que eso es sumamente importante. Eso es muy importante porque es un proceso sencillo, nada doloroso, es corto, dura aproximadamente 20 minutos y es totalmente seguro. Seguro porque por dos vertientes, porque va a estar atendido por profesionales sanitarios altamente cualificados y porque se utiliza en la extracción equipo de un solo uso y estériles. Y la satisfacción, por ejemplo, yo soy donante de sangre y cada vez que me voy a mi casa con mi señora y mi hija, bueno, pues tengo la satisfacción de que he contribuido a esta sociedad y salvando la vida de 3 personas. Esto es, para mí, un logro muy importante en mi personalidad y en mi forma de ser. Antonio, estamos hablando de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer y de la promoción de la importancia de la necesidad. ¿Estos días, estas conmemoraciones, estas efemérides ayudan realmente a que haya una concienciación, un llamamiento y esas donaciones, ese número de donaciones se eleven, aunque sea puntualmente? No tengo datos del impacto mediático que puede tener esta celebración del Día Mundial del Cáncer, pero sí la población tiene que acercarse más y ver los hitos tan importantes que marcan una sociedad. En este caso, sería un problema de salud pública de que la donación no donara sangre, porque tengan otro que hacer y otras prioridades. Entonces, abogar que la formación y la información es muy importante, que sepan las necesidades de sangre, que sepan que de una bolsa de sangre se obtiene 3 elementos prioritarios en 3 bolsas diferentes y cada uno va a un paciente. Eso lo tiene que saber la población. Y como he comentado, como estamos en salud enfermedad, bueno, hoy estamos aquí, mañana podemos estar allí. Entonces, quien no se ha operado hoy en día o quien no ha tenido una intervención o quien no ha tenido un familiar que haya sido transfundido de sangre. No tenemos que ser egoístas en esta situación y tenemos que aportar cada uno nuestro granito de arena. Si se pudiera fabricar, bueno, pues ya sería otro camino y ya, bueno, pues no estaríamos hablando de este tema. Pues de eso te quería comentar. También luego hay otras cuestiones que no sé qué impulsan, aunque hay otros aspectos sobre esto que te voy a comentar, que a lo mejor el viernes lo podemos tratar con el psicólogo, de romantizar la enfermedad, una enfermedad como el cáncer y demás. Me refiero, por ejemplo, a casos como el de Elena Huelva, más reciente, o Pablo Ráez hace ya unos años, en los que, bueno, por un lado a lo mejor romantizan un poco la enfermedad y tal, pero por otro visibilizan la lucha y también creo que movilizan, ¿no?, a la sociedad, se conciencian un poco más sobre ello y bueno, nos hace un poco empatizar con todo esto, ¿no? Sí, efectivamente es lo que usted ha comentado, pues empatizar con la población y exponer un determinado problema, que en nuestro caso, como nosotros llamamos el tema de las donaciones de médula, decir, bueno, pues hemos visto colas de donantes para incorporarse al registro de donantes de médula ósea y bueno, pues a la vez están haciendo la donación de sangre, porque no cabe si no hace la donación de sangre que sea donante de médula ósea. Entonces, pues es muy importante, cualquier padre lo haría también por un familiar que se suma a las redes sociales, invitando a la población que se sume. Y que, bueno, porque en este caso, que llevamos al centro de transfusiones la incorporación al registro de médula ósea, pues que haya más donantes. Hablamos de transfusión de sangre, hablamos de donación de sangre, pero estamos hablando del Día Mundial contra el Cáncer y has hablado de la médula ósea, los trasplantes, las donaciones de médula, imagino que son aquí en este aspecto tanto o más importante, ¿no?, que la sangre. Sí, es sumamente importante. La planta de hematología está viene de enfermo hematológico, por una cuestión o por otra. Y bueno, pues de los que tienen cáncer de hematología son varios y necesitan, en todo caso, bueno, pues un trasplante de médula ósea. Sí. Y este trasplante de médula ósea, bueno, pues se consigue bien con los donantes que están emparentados, ¿eh? Quiere decir que los donantes emparentados, entre hermanos, ronda el 5%, el 25%, quiere decir, y de primera línea de consanguinidad, padre a hijo o hijo a padre, pues está en el 5%. Se estudia toda la familia y si hay alguno, pues se puede hacer un trasplante de médula ósea donante a familiar. En todo caso, que no se encontrara esa compatibilidad, bueno, pues habría otro camino, que son la incorporación al registro de donante de médula ósea, que lo lleva la Fundación Resmo, Josep Carrera, amparada por ley, y pues ahí se le va a extraer un tubito de sangre con un consentimiento informado, se le va a hacer un tipaje, nada más, y va a constar en la base de datos. Después se va a cruzar la base de datos a nivel nacional e internacional, y si hubiera la posibilidad, pues se haría una donación de médula. ¿Es doloroso tanto la primera? La primera entiendo que no, porque es una muestra de sangre solamente, ¿no? Sí, en la misma transfusión de sangre, en vez de sacar tres tubitos de muestra para hacer los análisis pertinentes de esa bolsa de sangre, se sacaría un tubito más. O sea, prácticamente en la misma venopunción de la donación de sangre. O sea, que yo esta tarde, por ejemplo, Antonio, puedo ir a... en el momento que vaya a donar sangre, puedo decirle, oye, me gustaría también que me extrajera ahí un tubito más para el tema del trasplante de médula, de donación de médula. Exactamente. Entonces, sí quiero decir que sería conveniente de los que se quieran hacer donantes de médula, porque así lo ampara y lo dice la ley, que tiene que tener una información larga y extendida. Ajá. Información en el sentido de que es un proceso, al principio va a ceder una muestra de sangre, esa muestra de sangre la enviamos nosotros a Málaga para que se le haga un tipaje de HLA, un tipaje de tejido HLA. Y bueno, pues eso va a costar los datos y se va a cruzar. Y a lo mejor nunca te vamos a llamar al donante. Pero puede ocurrir que al cabo de cierto tiempo pues llamemos al donante, oye, pues mira, hay una posible compatibilidad con un paciente. No decimos dónde es, si es de naturaleza nacional o internacional. Y si en todo momento puede existir la revocación de la donante. Si quiere seguir hacia adelante, bueno, pues sacaríamos otros tubos más para reconfirmar la primera analítica que nosotros teníamos de ese tipaje. Uh-huh. Incluso le ampliaríamos algunas más. Y si sigue todo correcto, pues el último paso ya es la confirmación de que se va a hacer un trasplante de médula ósea. Se sacarían nuevamente algunos tubos de sangre, para confirmar, se harían las muestras infecciosas, hepatitis C, hepatitis B, la HIV, todo lo que marca la ley, para que, hombre, vamos a estar en plan desconfianza. Sí. No vaya a ser que le metamos al paciente una sangre que esté adulta. Bueno, por eso decía, ¿no?, entre otras cosas, que el proceso es seguro para todas las partes. Exactamente. Y lo último, sí, que no lo puede convenir el donante, es que lo que es la donación de médula se hace mediante dos procesos. Uno, mediante el quirófano, con anestesia epidural o general, y en este caso se le pincharía las crestas ilíacas de la persona y se le sacaría determinadas cantidades de médula ósea. Que no estamos hablando de médula espinal, médula ósea. Es decir, que la médula ósea se encuentra en los huesos planos de nuestro cuerpo, en el esternón, en las crestas ilíacas, en los huesos del cerebro. Y bueno, pues este es el paso número uno, sería para la extracción de médula ósea, de quirófano. Esto se está haciendo en un 20% prácticamente, pero mayoritariamente el paso número 2, no que sea paso 2, otra forma de hacer la extracción de médula sería mediante sangre periférica, sangre periférica. Uh-huh. Y esta sangre periférica, bueno, pues al paciente durante 2 o 3 días, un periodo de tiempo, se le va a poner una inyección, un medicamento, y nada, bueno, dentro del hospital, mediante una máquina de aféresis, se le va a extraer, mediante una venopunción en el brazo, uh-huh, se le va a extraer sangre periférica, pero que está parte de su médula también ahí. Hemos uh-huh intentado conseguir de que la médula, esas células madre que están dentro de la médula, salgan de esos huesos planos y vayan a la sangre periférica, y somos capaces de recolectar esa sangre, ¿vale? Y bueno, estos son los dos caminos, pero tiene que, por eso es la información larga y extendida, o sea que tiene que estar bien informada el donante. Uh-huh. Me quedan dos preguntas muy concretas sobre este asunto. La primera, si es realidad o es mito eso de que es tan complicado encontrar compatibilidad. Y la segunda, si ese proceso, ese último proceso y demás, ¿cómo es de doloroso, entre comillas, de engorroso para el donante? ¿Hasta qué punto, bueno, pues le va a afectar un poco, le va a trastocar el día a día, Antonio? Vamos a ver, lo que es la donación de médula mediante intervención quirúrgica, bueno, pues va a pasar por el quirófano, tiene que saber todos los riesgos que conlleva cualquier operación de quirófano, que eso es obvio y lo tiene que conocer. Normalmente pasamos por el quirófano y no pasa nada, no tiene que ocurrir nada, ¿sabes? Y en el caso de la intervención, bueno, pues paracetamol, antiinflamatorio durante 2 o 3 días y más que suficiente, o sea que no tiene, ten en cuenta que se le va a hacer no una venopunción, sería una inyección, e intenta extraerle directamente del hueso, uh-huh, mediante un material quirúrgico. Necesita 2 o 3 días prácticamente con antiinflamatorio nada más, uh-huh, ¿sabes? Y lo de sangre periférica, bueno, pues sangre periférica es la actuación del medicamento y luego pasa directamente a una máquina de aféresis, que no es problemático. Uh-huh. Ya les quiero comentar que la mayoría de las donaciones de médula ósea se hace mediante sangre periférica. Uh-huh. O sea, que incluso mejor, ¿no? Al final los avances no llevan a esto, ¿no? Exactamente, pero muchas veces el donante no puede elegir una parte u otra. Ajá. Quiero comentar esto. El equipo médico que lleva al paciente, llámese donde esté, bien nacional o bien internacional, el que decide, necesito muestras del paciente o bien de quirófano o bien de sangre periférica. Porque ¿a qué nivel, Antonio, se mueven estos? Me has dicho que en el caso de la sangre tenéis una red autonómica, o disponemos una red autonómica. ¿En el caso de la médula ósea, la red es internacional? Sí, sí, sí, sí. En los países potentes avanzados en el sistema sanitario, pues sí. Uh-huh. Hombre, no quisiera excluir países, pero ciertos países que no tienen sistema sanitario tan avanzado, países de África, de estos, que tiene una economía muy, muy pobre, bueno, pues no tanto. Pero los países occidentales estamos todos interconectados, sí. Ese tipaje HLA que se le ha hecho con ese consentimiento informado de, por ejemplo, usted si va a ir a donar, pues eso va a entrar ya en curso, se va a meter en el momento que se tengan los análisis, se va a cruzar a nivel mundial y todos los países están cruzando los datos. Uh-huh. En el momento, pues fácilmente, si salta la liebre, pues a lo mejor un paciente en Noruega, por decir Noruega, sí, necesita tu médula. Y eso sí, se le salva la vida totalmente a ese paciente. Hay una renovación de la médula suya que está deteriorado por la médula nuestra, uh-huh, que nosotros le mandamos. Y viceversa, puede ser un paciente extranjero o puede ser un paciente nacional. O sea que aquí estamos hablando de que directamente le está salvando la vida a una persona. Exactamente, exactamente. Y con eso abogo que cuando hay estos llamamientos que se unan y que donen sangre para fulanito o tal paciente y todo eso, quiero significar una cosa muy importante. La donación de médula no es dirigida, no tiene nombre y apellido. Uh-huh. En el momento que se inscribe una persona y se incorpora al registro de donante de médula ósea, pues eso está para todos los pacientes que pudiera ser. Uh-huh. O sea que si un familiar directo mío necesita un trasplante, yo no me puedo hacer sí, yo las pruebas. Sí, si eres compatible. Sí, con tu familia sí eres compatible. Sí eres compatible. Pero la compatibilidad es muy, muy, muy, muy baja. Ajá. Pero sí es verdad que si un familiar directo mío necesita el trasplante, yo me puedo hacer yo las pruebas dirigidas para Exactamente. Él. Exactamente. Normalmente cuando hay un familiar que está afecto, se manda a llamar a la familia. Ajá. Primer grado de consanguinidad. Uh-huh. Hermanos y padres. Sí. Padre o hijo en este caso. Entonces, pues, que no hay compatibilidad, eso le llamamos nosotros los donantes emparentados. Si no hay compatibilidad en los donantes emparentados, pasaría a los donantes no emparentados. Donantes no emparentados lo lleva la Fundación Josep Carrera. Pues le hemos dado un repaso. Bueno, recordar sobre todo, Antonio, que hoy tenemos colecta de sangre en el edificio del Mercado de Juzgados de Ubrique, en esa tercera planta, hoy y mañana, miércoles y jueves, de 5:30 a 9:30. ¿Por qué se hace esta campaña en dos jornadas por la tarde, Antonio? Sí, porque nosotros tenemos que hacer tres colectas diarias y, bueno, teníamos dos colectas que se están haciendo también, que era por calendario, y no hemos podido meter el turno de mañana. De todas formas, nuestra colaboradora y directora del Centro de Salud Reyes, uh-huh, de allí de Ubrique, nosotros elaboramos un calendario también para colectas de mañana y tarde. Estas son extras que nosotros metemos, sí, porque tenemos que sacar sangre. Y Ubrique es un buen sitio para proveer de donaciones de sangre al centro de transfusiones. Y quiero agradecer con todo esto a todos los donantes habituales que se acercan de forma desinteresada a donar sangre sin que se les dé nada prácticamente, porque lo que damos un refrigerio, damos un bolígrafo que viene el número de teléfono por si tiene, que eso es muy importante. Pero que pinta bien, Antonio, el boli. Sí, que pinta bien. Puede ocurrir que no pinte también. Bueno, allá hay mucho. Si no pinta uno, pues cogemos el otro. Y sobre todo animar a la población. La población hoy en día, no es que esté falto de información. Todo el mundo tenemos un ordenador en el bolsillo, que quiera hablar con él a su smartphone, y puede poner donación de sangre, información de tal. Hoy en día San Google, pues, prácticamente nos dice toda la información pertinente de cualquier tema que quiera tratar o inquietud que tenga. Uh-huh. Pues que se meta y que pongan donación de sangre para que vean la realidad, la cantidad de transfusiones de sangre. Y esto es muy importante. Con esto quiero decir que quiero animar a la población de Ubrique, a la población de Benaucaz también, que tenemos donantes de Villaluenga, que se acercan a Ubrique, que se acerquen a donar, que no pasa nada, que no los postergue a un determinado tiempo cuando tengamos una catástrofe o tengamos un riesgo muy importante, porque ya llega tarde esa sangre. La sangre tiene que estar en depósito aquí, para que nosotros podamos distribuir al hospital en la cierta medida de sus necesidades. Y quiero decir también, bueno, pues como siempre estamos fartos de los grupo sanguíneo RH negativo, tanto el 0 negativo, A negativo, B negativo y al AB negativo, pues estamos faltos. Anima a la población que tenga esos grupos y que se acerquen, que no pasa nada. Que si no quiere donar, que vea cómo es el acto de donación. Mm. El acto de donación, siempre lo digo, son 5 minutos, un reconocimiento médico prácticamente, 7 minutos como tiempo medio la extracción de sangre y unos 5 o 10 minutos un refrigerio. Y no pasa nada. Claro. No pasa nada. De hecho, Antonio, yo con la broma del bolígrafo no pretendía ni mucho menos frivolizar con un asunto tan serio, sino un poco rebajar la tensión y bueno, en el sentido de que, bueno, pues que es indoloro, más allá del pinchacito de coger la vena y poco más. Y ya está, no. Indoloro no te voy a decir que sea lo que es la donación de sangre, porque te tiene que hacer una venopunción en la vena. Pero vamos, que cualquiera de nosotros nos hemos sacado sangre en un centro de salud, pues prácticamente lo mismo, ¿sabes? Y esa sangre, bueno, pues lo que se va a perder se va a recomponer rápidamente si bebe mucha ingesta de líquido, que eso es muy importante. Y lo que son los elementos formes de la sangre, tanto las plaquetas como la hematía y el leucocito, bueno, pues durante X tiempo, bueno, menos de una semana aproximadamente, lo va a recuperar. Nuestro cuerpo es sabio y si hemos perdido tal volumen de sangre, bueno, pues lo va a recuperar rápidamente. Se pone a trabajar internamente. ¿Y dónde lo hace? Pues dentro de la médula, que está en los huesos planos. Pues Antonio Chacón, responsable de promoción del Centro de Transfusión Tejido y Células de Cádiz. Ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos, sobre todo la información, que yo entiendo que es de mayor interés para la población en torno a este asunto. Ya lo es mensualmente, más aún con esta programación, conmemoración, ¿no?, del Día Mundial contra el Cáncer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues nada, gracias a ustedes por la difusión de la información sobre las necesidades de sangre. Muchísimas gracias.